11 de la mañana, 9 minutos. Vos te metés en la página www.ilci.org.ar y vas a conocer las actividades que se desarrollan en el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Si vas a la parte de las empresas que brindan su valiosa colaboración a ILCI Argentina, te vas a encontrar con los nombres de las firmas Bayer, Coca-Cola, Danone, Monsanto, Dow Agro, Kronberg, Syngenta y Unilever, entre otras. La comunidad educativa de la Escuela 26, República de Colombia, del barrio de Boedo, se organizó para decir no al programa Mi Escuela Saludable que impulsa el gobierno de la ciudad. Lo llevarían adelante nutricionistas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, es decir, con la colaboración de las multinacionales que te acabo de mencionar, Monsanto, Bayer, Syngenta y Coca-Cola. Hablamos de un programa que se intenta aplicar en escuelas públicas, en 176 escuelas. Ya estamos en comunicación con Juan Guevara, presidente de la cooperadora de la Escuela 26, República de Colombia. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, ¿qué tal, Leo? Mucho gusto, buen día. Lo mismo, Juan. Contanos cómo se enteraron de este proyecto Mi Escuela Saludable. Sí, ¿qué tal? Mira, te cuento un poco. Primero, hay un proyecto marco grande que ya lleva unos 4 años, que es el de Mi Escuela Saludable. Mi Escuela Saludable está dentro de la Dirección de Desarrollo Saludable, que es una dirección independiente de la Vicejefatura de Gabinete de la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad, o sea, en este momento de Diego Santilli, anteriormente de María Eugenia Vidal, que fue quien dio inicio al programa. Mi Escuela Saludable es un programa muy grande, que tiene un montón de componentes, en la cual la idea es tratar de generar una concientización de alimentación saludable en los chicos, con distintas cosas, con juego, con folletería, con un programa bastante amplio y con, nosotros lo conocemos hace poco, bastante interesante. La Escuela República de Colombia fue, nos avisaron este año que había sido elegida o había sido decidido que sea parte de este programa, y a lo cual se dio una bienvenida en principio por la situación, pero de a poco nos fuimos enterando como de distintas cuestiones, ¿no es cierto? Entre ellos que hay lo que es un estudio de impacto sobre la aplicación del programa, o sea, si hay modificaciones en los hábitos alimenticios de los chicos a partir de la aplicación del programa Mi Escuela Saludable. Ese estudio de impacto es en el que en realidad nosotros venimos cuestionando por distintos motivos. Uno de los motivos es que una de las ONG, que es la que lleva a cabo el estudio, como vos bien dijiste, es ILCI, ¿no es cierto?, por sus siglas. Ellos, bueno, es una ONG científica, digamos, que hace estudios científicos con una supuesta neutralidad, donde, entre otras cosas, supongamos, en algún momento Monsanto, que es uno de los dueños de esta ONG, es una de las partes, las patas que tiene la ONG, ha avalado con estudios científicos el tema de la modificación genética de las semillas y los alimentos, ¿no es cierto? Por otro lado, el estudio de impacto tenía, las observaciones que hacemos nosotros, tiene que ver por un estudio biométrico que van a aplicar entre la Dirección de Desarrollo Saludable y la ONG ILCI con los chicos, donde pensaban ponerle un acelerómetro, que es un aparato que con un cinturón pegado en el estómago, ¿no?, en la panza de los chicos, que iba a medir el tema de, la idea es ver cómo es la quema de la, cómo se queman las calorías de los chicos, cómo es la actividad física de los chicos, y a partir de eso generar una concientización de mejor alimentación. A ver, para generarme la imagen, Juan, estamos hablando de que una ONG que participa del programa Mi Escuela Saludable, donde participan Monsanto, Bayer, Syngenta y Coca-Cola, les quiere poner un cinturón a los pibes para medirles cosas. Exactamente, es exactamente eso, y digamos, y ese es uno de los grandes reparos que se ha hecho sobre el tema. Y además, los tipos que venden las gaseosas, nosotros no tenemos ningún problema personal, digamos, a cada familia, nosotros somos un colectivo grande en la cooperadora y en la comunidad educativa, muy heterogéneo, donde están quienes pueden tomar gaseosas y quienes no. Nosotros ese no es el problema particular, sino que sea Coca-Cola, que sea Monsanto, que sean ellos los que nos digan cómo es una cultura de alimentación saludable. Eso es lo que hace mucho ruido, y ellos son los que quieren hacer este estudio, donde no sabemos ni siquiera con qué fines y qué objetivo final va a tener los resultados de ese estudio, y además usando a los chicos. En este caso yo, digamos, me auto asigno, porque el tema es que es como si fueran unos roedores de laboratorio, ¿no es cierto? Donde no sabemos qué problemas físicos o psicológicos les puede traer a los chicos sentirse discriminados, porque mientras estén en el recreo, mientras estén en su casa, mientras estén en la plaza, van a tener un aparato que les está midiendo en la panza todas estas situaciones. Sí, aparte, entonces, Sí, Juan, otra cosa que me parece que está en el medio es a quién se le echa la culpa en caso de que un dato dé mal en una investigación así, como que vuelve el quilombo a la familia, a la casa, ¿no? Bueno, absolutamente. De hecho, nosotros, o sea, lo que venimos cuestionando fuertemente en esto es que es uno de los puntos graves que nosotros estamos marcando, es que nosotros en la cooperadora tenemos una comisión, que es la comisión dedicada al tema del comedor. La Escuela República de Colombia es una escuela intensificada en arte de jornada completa. Los chicos están de 8 de la mañana a 4 y 20 de la tarde, o sea, están más de una jornada laboral, digamos, están 8 horas y 20 dentro de la escuela. Y los chicos desayunan en la escuela y almuerzan en la escuela. Y realmente hemos presentado muchos estudios, o sea, muchos informes y muchas críticas sobre el tema de la calidad y de la comida en la escuela de los chicos, donde hemos mostrado fotos, hemos hecho mil cosas, donde muchísimos chicos no comen la comida que están comiendo al mediodía. Entonces, eso es una preocupación que tenemos hace mucho tiempo. Cuando llegó el programa, nosotros lo que suponíamos es que lo que íbamos a tener es una mejora en eso, que es lo que queremos, que venimos insistiendo y militando hace muchísimo tiempo. Mejorar el comedor de la escuela, ya sea, o sea, por el concesionario, por el grupo de nutricionistas del Ministerio de Educación que se encarga del tema de los comedores escolares. Uh-huh. O sea, nosotros estamos marcando siempre ese punto. Suponíamos que esto, y lo que iba a hacer es, bueno, está bien, si los chicos no están comiendo bien, si los chicos no están recibiendo lo que necesitan, la Dirección de Desarrollo Saludable iba a interceder para poder mejorar el comedor. Pero la licenciada Cecilia Antún, que es la directora, nos dijo que ellos en realidad están por fuera, como no son de parte ni del Ministerio de Educación ni parte del Ministerio de Salud, sino que están dentro de la Vicejefatura de Gobierno, no pueden incidir en el cambio del tema del alimento en el comedor, que es lo que nosotros venimos reclamando hace años. Bueno, demasiada burocracia para algo vital como comer, ¿no? Sí, no, absolutamente. Y realmente que es un tema muy preocupante para nosotros. Los chicos, han habido madres que han tenido que hacer todo un esfuerzo para que los chicos salgan al mediodía y no les queden en el comedor porque estaban perdiendo kilos. Ha habido muchos problemas, gente que tiene padres o madres que tienen hijos e hijas con dietas particulares y que no se las respetan. Es un problema importante el que tenemos con el comedor, que tratamos de ir mejorándolo poco a poco. La cooperadora realmente labura mucho, hay un montón de gente que está comprometida y que intenta de llevar esto hacia mejorar la escuela, básicamente, y la salud de los chicos y el bienestar de los chicos en esas cantidad de horas que pasan semanalmente, ¿no es cierto? Juan, quería preguntarte cómo se organizaron en la escuela para ponerle freno por el momento a esta participación del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida dentro del programa Mi Escuela Saludable. Y te lo pregunto porque una cosa es, quienes trabajamos en comunicación, por ejemplo, y todo el tiempo recibimos denuncias de pueblos afectados por Monsanto, porque podemos evaluar y pensar qué nos parece que hacen las multinacionales, los laboratorios y demás. ¿Cómo es esto en una escuela donde por ahí hay padres o gente dentro de la comunidad educativa que no tiene por qué tener una mirada cerrada con respecto al rol de las multinacionales, ¿no? No, absolutamente. Digamos, en el caso particular de esto, la verdad que nosotros hemos sido beneficiados por el estudio y la preocupación de un padre, que fue quien, cuando llegó la nota diciendo una nota de autorización, un poco más larga, pero es una típica nota de autorización escolar, dice: autorizo a mi hijo que forme parte de un estudio de impacto sobre mi programa Mi Escuela Saludable, y con un par de renglones más, pero no mucho más que eso. Y generalmente son notas que a veces un padre distraído, una madre distraída, digamos, en este caso me hago cargo, me podría haber pasado tranquilamente, hubiera dicho, sí, autorizo y lo dejo pasar. Hubo un padre que dijo, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es Mi Escuela Saludable? ¿Cuál es el estudio de impacto? ¿Qué es lo que está pasando? Y en el momento de empezar a ver esa telaraña, digamos, a entenderla un poco, se empezó a hacer agua por muchos lados y preocupaciones realmente alarmantes por un montón de lados, porque debido a que, bueno, que es esta ONG de la que ya venimos hablando y que ya, por suerte, en muchos lados la gente la cuestiona, digamos, ¿no es cierto? O sea, los padres cuando se enteraron, de hecho, la gran cantidad de la comunidad educativa rechazó el estudio, pero fue gracias a un padre que se tomó el atrevimiento o la preocupación de decir, bueno, a ver qué es este programa, lo estudió y empezó a ver esas cuestiones. Él es un cientista social, entonces sabe mucho sobre el tema de encuestas. Hay un protocolo, hay un formulario de encuestas y de preguntas a los chicos para conocer su cultura alimenticia, donde iban a invadir la intimidad del chico, iban a invadir la cultura familiar del chico o de la nena que iba a participar. Son chicos de 7 y 10 años, o sea, de segundo grado y quinto grado, donde les iban a hacer preguntas, y las preguntas cuando se le hacen a una persona, y sobre todo cuando es con un chico, sí o sí tienen que pasar por un comité de ética, o sea, tiene que haber alguien avalando el protocolo sobre lo que se va a incidir en esa persona, porque no solamente desde la intimidación, sino también de una cuestión psicológica, de toda la incomodidad que puede tener una persona por ser preguntada sobre cuestiones personales. Uh-huh. El comité de ética brilla por su ausencia en este caso. Claro. Según la Dirección de Desarrollo Social, dicen que están en observación en una institución, que son los que van a avalar el protocolo, pero nos dicen que no, jamás lo harían sin antes tener ese aval del comité de ética. Pero lo que nosotros estamos planteando, digamos, nosotros dijimos, bueno, está bien, pero lo que está pasando es que este estudio ya se hizo, se viene haciendo hace años en la ciudad de Buenos Aires, y nunca se hizo con un comité de ética. Entonces, ¿por qué se iba a respetar justo ahora? Lo que nos dijeron que se iba a respetar es porque hubo una comunidad educativa que se interiorizó un poco en la situación y empezó a encontrar un montón de peros sobre la situación. Juan, hay pibes, que ya tienen el cinturón, digamos. Hubo muchos estudios hechos. Nosotros calculamos que hubo por lo menos más de 1.500 chicos que ya recibieron este estudio de impacto. Nosotros hemos pedido, y bueno, hay una especie de bicicleteo, pedimos cuáles fueron las escuelas en las que se trabajó y cuáles son las escuelas en las que se iba a trabajar, que queríamos llegar a esas escuelas. Nuestra idea, nosotros a partir de este conflicto hemos sacado una especie de lo sentimos como una especie de responsabilidad ciudadana en cuanto a no solamente rechazarlo en la República de Colombia, que ya quedó absolutamente rechazado, sino difundir distintas cuestiones, difundir esta situación, difundir esta realidad, que todas las cooperadoras, o sea, que todas las comunidades educativas de las escuelas públicas puedan conocer esta información antes de tomar una decisión sobre eso, que eso me parece fundamental, que fue lo que nosotros no teníamos para tomar la decisión si aceptábamos o no el estudio, digamos, difundirlo, y que después cada comunidad decida si lo quiere hacer o no, o sea, eso quede en la decisión de cada colectivo, digamos, pero por lo menos que cuenten con las herramientas para poder decidir y estar bien informados sobre eso. Eso es lo que estamos sintiendo que tenemos que hacer, y sobre todo denunciar, o sea, de la mejor manera posible y con la mejor intención de mejorar la realidad del comedor de nuestra escuela, que seguramente debe ser la realidad de los comedores de muchas escuelas, con concesionarios que tienen décadas repartiendo los mismos platos de alimentos, donde no sabemos si cumplen con las normas de nutrición necesarias, donde tenemos un montón de dudas y donde nos cuesta realmente poder hacer un cambio para mejor, digamos. Juan, acá el centro de la discusión también tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Porque nosotros podemos indignarnos con el rol de las multinacionales queriendo meterse en las políticas públicas, pero por otro lado está como, bueno, el rol de la jefatura de gobierno, que termina contratando a una ONG en vínculo con las multinacionales, permitiendo que se metan a hacer una política pública, ¿no? Digamos, venimos tocando un montón de puntos y en todos. Creo que el Estado en este caso porteño, digamos, está haciendo agua y está demostrando un montón de complicaciones. Entre otras, el tema de las relaciones con las ONG. Ausencia del Estado para un montón de cosas, no intervención del Estado. El Ministerio de Educación no está, solamente avala este programa, pero no incide sobre el programa. Y la Ministra de Educación, que es Soledad Acuña, tiene denuncias por los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de los convenios con las ONG, con donde se va plata, un montón de presupuesto en pagos a las ONG por cuestiones que muchas veces tendrían que estar dentro de la órbita de las escuelas. Supongamos, hay un programa que se llama Parejas Pedagógicas, que es acompañamiento a los maestros en grado, en clase, sobre el programa, sobre la mejora. Es una pata de apoyo, una segunda persona que acompaña en el proceso de los docentes, pero que son profesionales que nunca concursaron, que no están en el escalafón de lo que es la rama docente, el gremio de los docentes en la ciudad, que no sabemos quién es el que les da el aval para poder estar a esa altura, y encima reciben salarios que son 3, 4, hasta 5 veces más altos que los mismos docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, una persona que no concursa y que no se sabe de dónde tiene su mérito, de esta meritocracia que están hablando, que no sabe dónde tiene el mérito para poder estar adelante de los chicos en los grados, recibe más plata que el maestro que está laburando hace muchísimos años y por los cuales tienen sus representaciones gremiales que están tratando de pedir mejoras en los salarios, ¿no es cierto? Clarísimo. Juan, estamos en contacto y esperemos que esta nota ayude para difundir lo que está pasando, sobre todo para que otras escuelas puedan discutirlo al interior de sus comunidades. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y un saludo. Juan Guevara, presidente de la cooperadora de la Escuela 26 República de Colombia, del barrio de Boedo, que se organizó para decirle no al programa Mi Escuela Saludable. En una de las facetas de este programa, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida quería ponerle un cinturón a los chicos de los colegios para medirles algunos valores. ¿Sabes quiénes trabajan en el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida? ¿Quiénes colaboran? Monsanto, Bayer, Syngenta, Coca-Cola, Unilever, entre otras.